Muy buenas, aquí estamos otra semana más en la Contratertulia. En este caso vamos a grabar la edición 176, hoy lunes, día 4 de diciembre del 2017. Muy bien, pues nada, estamos aquí tres contratertulianos, de los que vamos siendo asiduos. También Antoine, que está aquí, que últimamente se profesa más por aquí. Sustituido al Perú. Por suerte. Sustituido o suplantado, no lo tenemos muy claro. No, el Perú ha vuelto a traicionarnos vilmente. Desde aquí solo podemos lanzarle las más abyectas invectivas debido a su deplorable comportamiento. Su falta de compromiso. Con la causa. Exactamente. Perú, volvé. Bueno, le añoramos. Pues Reading, que es el que estaba haciendo aquí las invitaciones, y León por aquí. Bueno, pues eso, hay bastantes cosas, ¿no?, de las que comentar. No sé si aquí traéis algo en la cabeza, algún tema en concreto. Yo lo único, alguna cosa de las que hemos tocado en otros programas que quería por lo menos tocar así por encima en este, porque es de que hemos hablado en los últimos, ¿no? Hablaste hace no muchos programas del famoso atentado ese, o no tan famoso, perdón, del atentado ese que no fue tan famoso, sí, de Somalia. Que ya he visto los últimos, sí, datos. A eso me refería, que claro, decimos, se acuchilla a alguien aquí en Europa, yo que sé, alguien acuchilla a alguien y mata a uno, mata a dos, atentado integrista y sale en todos los sitios. Pero en Somalia hubo un atentado integrista que a día de hoy cuenta ni más ni menos que con 512 muertos. Es el atentado más grande después de las Torres Gemelas, se supone, ¿no? Pero según aquí dice, ninguno somos de Somalia. Claro. 512 muertos, no quiero ni imaginarme el número de heridos y de gente que haya quedado tocada para los restísimos, vamos. Entonces, bueno, decir que esta cifra realmente, no sé, pues si a eso le sumamos, importantísima, ¿no? Si porque un atentado de medio millar de muertos es, si a eso se le suma lo del atentado de Egipto de hace unos pocos días, pues ya nos estamos plantando ya rondando las 1000 personas muertas y casi convertidas en notas a pie de página. Como siempre, ya sabemos que los somalíes están más delgados, pero no creemos que eso sea la razón para dar tan poco peso a su muerte. Va a estar la macabra broma, pero bueno, cualquier otro caso, es que cualquier, no hay más que ver ahora las noticias, cualquier suceso de medio pelo o cualquier acto supuestamente de terrorismo fundamentalista islámico que hubiera sido en otro escenario y con otras víctimas, pues no queremos ni imaginar repercusión. Pues ya lo decimos claramente, aquí en este mundo hay primer mundo y hay personas de primera, claramente, y personas de segunda, tercera, de cuarto, y no personas casi directamente. Sí. Y bueno, ya que estábamos hablando de no personas, el otro día comentábamos aquí, estábamos hablando del tráfico de mujeres, y ya podemos volver a hablar tranquilamente de nuevo de la trata de esclavos abiertamente, ¿no? Vista las últimas noticias y los últimos sucesos. ¿Te refieres a la desarticulación de un grupo en Almería? No, me refería a las subastas de negros que hacen a mano alzada en Libia directamente. Libia, sí. Ah, sí, no. Ese país ahora mismo estado fallido gracias a la democrática intervención de la OTAN, incluida, sí, la colaboración ínfima de las Fuerzas Armadas Apañolas. Hace no demasiados años, ¿acordáis? Sí, bueno, la Libia actual es una construcción de Europa y Estados Unidos por la intervención que allí hubo. Claro, una deconstrucción, como diría Ferran Adrià, pero caso es su obra. Sí, es la su obra directa. Puede ser un edificio, hacerlo, demolerlo. En este caso, recordemos que Libia, con todas las desventajas, con todas las peros que se le pueda poner al señor Gaddafi, pues era el país con mayor nivel de vida de África y con mayor nivel educativo de África y probablemente con menor nivel de desigualdad que había en África. Y ahora de esas miles de la revolución verde, como se llamaba, Martín, como sí, la pensamiento, palabra aquella, el pensamiento, sí, pues de eso, gracias a pasar por encima los superdefensores de la democracia y de los derechos humanos de la OTAN, esto es lo que hay. Y por cierto, quiero desde aquí aprovechar a mandar un mensajito a todos esos progres de mierdas, rojillos, izquierdosos varios, que se posicionaron abiertamente a favor de esa intervención bajo el engañabobos de siempre de la supuesta intervención humanitaria. Pues ala, ahí tenemos la humanidad. La humanidad la venden por 400 euros la persona. ¿A esas subastas que decís de negros? Yo no me he enterado, contádmelo. Pues yo he visto imágenes que son espeluznantes porque te hacen retroceder a, yo que sé, me recuerda a los mercados esclavistas, claro, de principio del siglo XIX, por no remontarme más atrás. Y entonces había gente encadenada a barrotes, casi prácticamente desnudos, famélicos, y allí gente que, pues, que se la está subastando para llevárselos para sus casas o para sus haciendas. O sea, Hombre, de todas una maneras, esclavitud en estado puro. sí, digo que la esclavitud es lo que tiene, que a los esclavos hay que retenerlos porque si no se irían. Por eso No se llama serían esclavitud. libres. Por eso te digo. No, pero esa es una esclavitud bueno, imperfecta. Todo el mundo sabe que la esclavitud perfecta es es la como la nuestra. democracia, en la que uno se auto Y vas todos se los días a autolimita, se trabajar. autorreprime y se autoencadena. No, y de todo habría, evidentemente, siempre dentro de los esclavos, pues había esclavos más dóciles o menos dóciles, y por supuesto eso, el comportamiento influía mucho en sus tarifas y en sus precios. No hay más que ver aquellos anuncios de ventas de esclavos de los periódicos del 19, donde aparte de glosar su estado de salud, su forma física, pues o su fertilidad o no fertilidad, o su docilidad o sus capacidades profesionales, ¿no? Si tenía algún oficio artesano o no, pues evidentemente un esclavo dócil era bastante más querido que un esclavo. Y bueno, y claro, por eso también la diferencia entre los esclavos domésticos, entendidos por esclavos domiciliarios, y los esclavos de campo o, ¿no?, de trabajos más duros. Al paso que vamos, se modernizará esto y el Black Friday será un día en el que vendan de saldo a los esclavos Hombre, de hecho, por negros. ahí hay una Bueno, leyenda veremos urbana a que ver. corre por internet que precisamente Sí. asocia ese supuesto Black Friday Ah, eso no lo sabía a yo. una época, a un día de venta de esclavos que habían Que esclavos, por lo que al visto que había parecer. rebajas ese Sí, día al de parecer. esclavos, entonces era Sí, más al barato parecer es comprar una. en Es una Estados Unidos, ¿no? Creo sí, que al era. parecer es una milonga, no os lancéis, aunque es demasiado atractiva. Es como tan atractiva como la milonga esa de que nos querían prohibir los kebabs desde la Unión Europea, que eso sí que hubiera podido organizar unas revueltas populares. Y al parecer, una vez más, ha sido una milonga torticera que los medios de Así. comunicación, con su gran seriedad, han difundido hasta En el hastío. todo caso, lo de los que va hace años podría te lleva algún tipo de revuelta, pero ahora ya están pasados de moda y es como los videoclubs. Ya creo que deben quedar tantos que vas como videoclub por Madrid, ¿no? Algo así. Pues no lo sé, Un poco yo más creo que ya. no, Pero no, bueno, hecho, lo dicho, no ¿no? Pues intentes quitarle hierro a ese no, tema no le quito. dramático. No le quito. Lo que hemos dicho, 512 muertos de un atentado en Somalia y eso, aquí por la atención informativa, desde luego, de los medios de aquí, no se paran en eso. ¿Por qué? Pues porque son muertos a los que no se les puede sacar mucho provecho. ¿Qué tipo de provecho? Provecho, por ejemplo, con eso no pueden coger aquí y hacer aquí legislación más represiva, mayor control social, leyes de estas contra, teléfonos contra la radicalidad, de estos radicalismos, ni pueden, ¿sabes? Ni leyes, Justificar no pueden justificar más represión, las más control a la políticas población, claro. antimigratorias, por ejemplo, porque No, claro, claro, un entonces atentado como no. esto, lo que pasa, a lo mejor puede llevar a que alguna gente se compadezca y diga: ay, deberíamos permitir más la Entonces, llegada de más refugiados, ¿no? por eso esos 512 muertos, pues ahí están, son 512, son negros, flacos, como tú dices, y son somalíes. Si fueran un grupillo de militares argentinos, ¿qué tal? Pues igual los tienes todos los días en la tele, como lo del submarino ese, ¿no? Son 40, no sé cuántos eran, o 70 o 40, lo que sea, pero bueno, es 44. una cosa que te sacarán y te sacan a las familias y cómo sufren y todo eso. Parece ser que los negros sufren menos, ¿no? Las familias de 512 personas no deben sufrir mucho, ¿no? Cuando mueren en un atentado, sobre todo cuando. Es como cuando pasó lo de el accidente ese famoso de la fábrica textil de Raqqa, de Bangladesh, que se hundió Daca. 1100 o Daca, 1160 y tantos muertos, y eso, la mayoría, claro, para colmo, era gente que era la que trabajaba de la familia, que eso que ha querido decir, pues que las familias, aparte de enterrar a los cabezas de familia, a mujeres y a gente que trabajaba, se quedaban, si ya estaban en prácticamente en situaciones de pauperación, pues se quedaban en la práctica indigencia, ¿no? Eso, pero lo que decís, eso parece que no interesa, que aquí hay muchas categorías. Bueno, pues eso, y hablando también, ya que hablamos de negros y de negras y de esclavismo, pues vamos a hablar también de esclavitud, pero en este caso la esclavitud no era en Libia, sino más cerca, era aquí, en la península ibérica, en ese país que se llama España, en concreto en Almería, un lugar también muy interesante, ¿no? El vergel de Europa debajo de plásticos y una agricultura intensiva y destructiva que está destruyendo los acuíferos, y luego hablaremos también del tema de eso. Pero bueno, se ha desarticulado esta semana pasada un grupo que prostituía a menores nigerianas, entre otros sitios, en algunas cuevas de Almería, ¿no? Ha habido 40 detenciones, esto ha sido por parte de un juez de Torrevieja, eran directamente esclavas, han sido, no dicen datos, pero dicen decenas de mujeres de nigerianas, entre ellas varias menores de edad. Se han detenido a 40 presuntos integrantes de esta red delictiva. Lo que no sabemos si estos 40 presuntos integrantes son proxenetas y organizadores estos, o también cuentan a las chavalas y a las prostitutas, ¿no?, como detenidas, no lo sabemos. Bueno, el tema es, ha habido detenciones. Ya sabemos que lo que hablamos el otro día del negocio de la prostitución y de todo esto, ¿no? Pues eso, ha habido en todos los sitios implicados, en Vizcaya, en Bilbao, en Baracaldo, en Torrejón de Ardoz, en Parla y en Alcalá de Henares de Madrid, en Illescas de Toledo, Guadalajara, Sevilla, Murcia, se han registrado domicilios locales y bueno, pues eso, estas bandas realmente mueven un montón de dinero y tratan, como lo hemos visto, a las mujeres en este caso, por lo visto, a quién se puede explotar y a quién se puede, a las mujeres pobres. Y las mujeres pobres, ¿dónde se encuentran? Pues en cualquier lugar de Sudamérica, en África y en ciertos sitios, ¿no? Pues eso. Mira, ya que estamos con ese tema y que últimamente hemos hablado de otras fuentes, aquí estoy viendo en una de nuestras webs de referencia, la de Grupo Tortuga, una reseña sobre la publicación de un libro que se llama La prostitución en el corazón del capitalismo, de Editorial Catarata y la investigadora Rosa Cobo, que trata sobre el tema, y directamente titulares: los países del sur exportan al norte mujeres para la industria del sexo. Y según una reciente investigación de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, se habla de en torno a 40 millones de personas metidas en las redes de esclavitud sexual en el mundo. De ellas alrededor del 70% mujeres y niñas. Pero bueno, sabemos que ya la esclavitud está aquí. Durante el siglo XX parece que quedó un poquito más camuflada, más reducida, más disimulada, pero ahora está volviendo con la cara de toda la vida, con la de el mercado de esclavos, la trata de mujeres y el dominio del rico y del primer mundista. Y sobre todo decir eso, que está aquí, que no solo está en esas imágenes de negros en Libia que nos pueden escandalizar, es que aquí, en Torrejón de Ardoz, en Parla, en Toledo, en Euskadi, en Almería, menores, niñas, negras, nigerianas, esclavizadas, ¿sabes? Violadas, esclavizadas, maltratadas, eso, o sea, está aquí, a nuestro lado. Si no hay más que das una vuelta por ahí, por las tierras almerienses, donde hay miles o cientos de invernaderos. No, miles te quedas corto. Y sobre todo en la zona de Níjar, que es la cabeza de partido. No, quedáis largo los dos, porque en realidad solo es un macro invernadero continuo, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que visto del cielo parece un único. Aquí es, sí. Y sí. Ves en qué condiciones están la gente africana por allí. Ves que no tienen, que van con las bicicletas, con ropas roídas, con garrafas en la mano en busca de agua, fuentes, porque se ven que las zonas donde habitan pues no deben tener ni agua. Y ya ha habido casos de denunciar por algún sindicato agrario de por esa zona, de tener a gente retenida para currar para los nuevos señoritos de los invernaderos. Si es que la desigualdad económica y la desigualdad que aumenta, como bien se sabe, pues lo que lleva es a todo esto y cada vez más, por supuesto, ni más ni menos, es así. Y bueno, mira, una cosa, vamos aquí enlazando, hemos hablado de Argentina, hemos hablado del submarino ese, lo hemos tocado por encima, pero en Argentina ha habido otra noticia también, que viene con un tema que aquí tocamos cada vez más, que es el tema de los conflictos por la defensa de la tierra y las represalias, ¿no? Y sobre todo, bueno, en lugares, como hemos dicho, como en Sudamérica, donde hay mucho enfrentamiento, porque todavía quedan comunidades, ¿no?, que se pueden resistir a estos planes de destrucción, ¿no?, del capitalismo. Entonces, en este caso, mientras estaba velándose el cadáver de Santiago Maldonado, este hombre que desapareció en la Patagonia en un enfrentamiento con mapuches, que son un pueblo indígena de allí, que está reivindicando pues su recuperación de unos territorios suyos ancestrales. En concreto, hablamos de una empresa como Benetton, que tiene allí una finca de, creo que es más o menos como un milloncillo de hectáreas, ¿no?, para el tema de su ganado ovino, con el que luego sacan esos carteles tan bonitos interraciales que venden, ¿no?, así con la imagen tan tolerante. Bueno, pues esa tolerancia, desde luego, no es con la gente que está allí y que está muriendo, entre otras cosas, por culpa de esta empresa y del ejército y de los cuerpos de seguridad argentinos. Pues ha habido otra muerte violenta en Patagonia, ha muerto otra persona dentro de esos enfrentamientos que está habiendo entre la gente mapuche y la gente solidaria con ellos, se puede decir, con el capitalismo directamente, y con la economía capitalista y el Estado que la defiende, ¿no? Ha sido un joven mapuche que murió hace ahora mismo un par de sábados en las inmediaciones de Bariloche, que es una localidad de allí, y al mismo día en el que se velaba el cadáver, como hemos dicho, de Santiago Maldonado, que el muerto se llama Rafael Nahuel, fue tirateado por agentes de la policía en una zona cercana al lago Mascardi, en la Patagonia Argentina. Tenía 27 años, esto viene después de que un grupo de mapuches ocupase el jueves unas tierras en el Parque Nacional Nahuel Huapi, de donde fueron desalojados por la policía. Los hombres de la comunidad huyeron al monte y fueron cercados el sábado por decenas de efectivos policiales. Este Nahuel murió por disparos de bala. Hubo otros dos mapuches también heridos de bala. Esos no murieron, fueron heridos, igual que podían haber muerto los tres, no muerto ninguno, muerto quien fuera, porque si te lias a disparar a fuego real, pues es lo que tiene, ¿no? La policía dice que un enfrentamiento armado, eso lo ha rechazado los mapuches, desde luego, porque ellos no van armados, no tienen armas de fuego, y de hecho no hay ningún policía herido de bala ni nada semejante, simplemente infamias, como siempre, ¿no? Luis Pilquimán es uno de los mapuches que hay en la zona, descubrió lo sucedido, dice que desalojaron el predio ocupado, solo había mujeres y niños porque el resto subió al monte, se les persiguió y se les tiroteó. Simplemente lo que sucedió. Decir eso, que los mapuches están reclamando tierras que le fueron arrebatadas hace ahora más de 100 años en la Patagonia. Y nada, esto es lo que ha sucedido y más muertos habrá habido seguro en estos días que no nos hemos enterado dentro de estos conflictos de defensa del territorio y de defensa de la tierra frente a la depredación capitalista. Entonces eso es lo que hay, así es como se trata, a la disidencia real, por supuesto, a la real. Que eso por aquí prácticamente no existe. Entonces, comentar esto. Y también, mira, me gustaría encadenar ya con algunas noticias que hemos estado, nos las hemos también remandado por aquí por internet y cosas de esas, ¿no? El tema de otros aborígenes, en este caso, de la otra punta de arriba. Pasamos de la Patagonia, que hace bastante frío, hasta arriba, que hace frío también, en este caso, de Canadá. Es el caso de una comunidad aborigen canadiense, de indios canadienses, donde se ha declarado el estado de emergencia tras una ola de suicidios. El tema es que en poco más de un mes, en una población de 2.000 habitantes, ha habido 28 personas que han intentado suicidarse. 11 de ellas en un solo día, ¿no? Entonces, bueno, esto prácticamente, si fuera dato de cualquier tipo de enfermedad, sería una epidemia, ¿no? Prácticamente, estadísticamente. Lo que no dice ahí es por las causas, ¿no? Por la que esta gente lleva al suicidio, pero vamos, es fácil de concluir por qué esta gente llega a suicidarse. Es porque simplemente se le ha quitado sus medios ancestrales de vida, su cultura, se les ha marginado, se les ha aislado y se les ha introducido en cierta forma el alcohol, las drogas, y todo esto llega a unas situaciones en que esta gente, pues... Para los subsidios. Que sí, muchas veces son tan tóxicos como todo lo demás. Para dar unos datos, 1.400.000 aborígenes quedan en Canadá, un 4% de la población, y como siempre, como pasa con todas las minorías, además oriunda del lugar, no con las aborígenes, pues ostentan los niveles más altos de pobreza, la esperanza de vida más baja, los más susceptibles de ser víctimas de crímenes, de adicciones o de acabar encarcelados, ¿no? Habla aquí un hombre que ha perdido en los suicidios, un aborigen, a su nieta de 13 años. Y dice eso, dice que él ha visitado en un hospital local, que ha visto en una visita reciente a un hospital local a un grupo importante de chicas adolescentes con autolesiones propias de haber tratado de suicidarse, ¿no? Algunas de ellas tras haber consumido drogas. Bueno, entonces decir eso, que eso lo vemos siempre, ¿no? Porque la gente está la que se destruye, ¿no? Ya no es decir su modo de vida ni nada, se destruye su mundo directamente. Su mundo es totalmente destruido, aniquilado. Su mundo, sus costumbres, su forma de ganarse la vida, su forma no de ganarse la vida, de trabajar, de recibir un salario, sino su forma de vivir, ¿no? Entonces, claro, se destruye absolutamente todo. Y además, no se pueden tampoco, de un día para otro, no se integran ni falta que hace en lo que es el mundo capitalista, porque tampoco pueden, porque para empezar son de otra raza, hablan otros idiomas, son marginados, por supuesto. Entonces acaban siendo, además, pues siempre víctimas, lo decimos, les meten en reservucha, les hacen unas casas prefabricadas, les podrán dar dinero, subsidios, para que puedan consumir alcohol y consumir su vida ahí sin ningún tipo de nada, porque ha sido destruida su mundo totalmente, su mundo de todo tipo, el físico, el espiritual. Se les ha quitado su tierra, su cultura, donde vivían, donde ellos pues hacían su vida, y las últimas grandes luchas en concreto en Canadá se remontan ahí a finales del 70, principios del 80. Hay unos documentales muy buenos sobre estas últimas grandes luchas de estos indios para que las autoridades blancas no les quitasen sus territorios, y llegaron a una lucha armada bastante... famoso de... Sí, yo creo que sí. Pero esa ya fueron en los 90. Sí, fue después, sí. No, pues yo, esta era de los 80, era de una televisión independiente del Canadá, y además, vamos, era un documental que estaba grabado in situ, en vivo, y se le ve, además se oyen tiros, y cómo detienen gente, hacían barricadas, tuvieron que mandar incluso al ejército, pero lamentablemente perdieron. Sí, frente al ejército, desde luego. Y bueno, y después de unas negociaciones, pues tuvieron que rendirse y la gran parte de esas tierras se le fueron arrebatadas. Sí, también en Estados Unidos es una historia bastante desconocida el tema de la resistencia indígena allí, que incluso hay todavía gente hoy en día, pero en general hace no muchos años hay gente todavía, pero toda esa gente sufrió una represión brutal. De hecho, hay algunos líderes famosos encarcelados, como el famoso Leonard Peltier este, que también por una especie de montaje policial parecido al de, ¿cómo se llama el hombre este? El negro este, que era periodista, hombre. Mumia Abu-Jamal. Sí, Mumia Abu-Jamal, que estuvo condenado a muerte. Pues eso, el hombre este, Leonard Peltier, pues lleva décadas en la cárcel y es condenado a cadena perpetua también por acusar de matar a un policía en una cosa en la que él realmente... Pues un turbio juicio de eso, es un turbio montaje. Como mira, recordamos que una de las facetas que las luchas que se desarrollaron, las luchas sociales y políticas que se desarrollaron en los años 60, pues tuvieron también su renacer en las luchas de los nativos americanos, como dirían por allí. ¿Os acordáis? Pues bueno, también aparte de estas imágenes de Canadá, me acuerdo, pues algunos se recordarán las imágenes de Wounded Knee, cuando en el centenario de, bueno, el centenario no, cuando unas décadas después, vamos, se volvió a organizar una indios armados defendiendo los territorios frente a las fuerzas federales en Estados Unidos, y como aquello, pues como tantas de estas luchas de los 60 y 70, fue reprimida por una colusión de elementos. Uno principal, la introducción de la droga masivamente, como pasó con los Panteras Negras, como pasó en muchos barrios de combativos. Por otro lado, por la implantación cada vez más potente de los estados, y pues por otro lado, pues comprando una parte de la población, ¿no? Como es evidente en todo lo ocurre en estos casos. Y bueno, en Estados Unidos, pues dentro de las propias naciones indígenas, que todavía muchas conservan ese estatus, ¿no? En base a tratados, en base a ciertas soberanías en ciertos territorios, pues sabéis perfectamente que se dedican a que a muchos de esos privilegiados, pues viven en ellas manejando el cotarro, como el cacique, y nunca mejor dicho lo de cacique local, con el tema de los casinos, la especulación inmobiliaria y este tipo de cosas que... Sí, claro, que siguen. Y bueno, y ahí la verdad es que hay bastante cinematografía, incluso de ficción, sobre alguna de estas cosas interesantes, ¿no? Y cómo, pues cómo se producen estas luchas entre las fuerzas cipayas, de policías indígenas que ayudan a controlar a los que andan más revueltos, más rebeldes. Sí, pero bueno, me refiero, eso siempre ha pasado. De hecho, claro. Ya sabéis que los invasores, tanto franceses como ingleses en Norteamérica, pues armaron y utilizaron a unos grupos indígenas contra otros. Y es más, incluso por aquí, hace también unos cuantos años, si no me equivoco, alguien de aquí por aquí va a saber más de historia, pero incluso, por ejemplo, los romanos para el asedio de Numancia y para acabar derrotando a los numantinos también contaron con... Pero vamos a ver, es que eso también eso es también analizar la historia desde un punto de vista un poco... Corríjame usted. No, si me refiero a esto de que cuando dicen no, los españoles contra los indios, como si fueran... O los europeos contra los nativos, como si fueran dos entes o dos grupos. Y es que no es así. Es que pues la tanta diferencia habría entre un algonquino y un, yo qué sé, y uno de indio de la Florida, como entre un francés y un inglés. O yo más, creo, ¿no? Yo creo que igual más, muchas probablemente. Sí, más, incluso, pero de luego, entre ellos, menos diferencia que con los ingleses o franceses, aunque tardarían tiempo en darse cuenta. Sí, claro, que tardarían en cuenta, pero claro, lo que pasa es que tampoco esas Arcadias felices y esas convivencias pues no eran tales. Entonces, pues daba lugar a guerras entre tribus, claro, guerras históricas, guerras... Claro, tenían muchas entonces, los franceses y los británicos pues supieron de esas enemistades que había entre las tribus y las supieron utilizar a su beneficio. De todas maneras, lo que sin duda dista mucho de ser una Arcadia feliz es la situación de todos estos pueblos ya diezmados, pero a lo que voy, bajo los estados la comparación tampoco me parecía excesivamente oportuna, porque ahora la forma actual de no es ahora, nadie usa a una tribu canadiense contra otra, lo que usas es a los pequeños grupúsculos privilegiados internos de esas para putear a la gran mayoría. De hecho, con esta tribu con los consejos nación, con todas las supuestas entidades de antigobierno, en realidad mantienen la forma, mantienen la estructura, pero en el fondo son completamente subordinadas al poder central, al poder, y entonces son de colaboración colonial, se podían calificar, ¿no? Estas entidades que en teoría muchas detentan teóricamente la soberanía nacional en el sentido nacional de nación india y nación. De hecho, la forma de destruir a esta comunidad indígena a la que hace referencia la noticia fue el método que utilizó el gobierno francés, fue un secuestro, literalmente un secuestro de los niños y de los jóvenes, los escolarizó obligatoriamente, los disgregó, los dispersó, les hizo renegar de su cultura, les inculcó o les intentó inculcar la cultura occidental y entonces pues fue la forma de acabar. Por eso ahora el primer ministro francés les ha pedido perdón. Y francés, en un acto de dignidad que todavía tienen esta gente, Le ha dicho que se meta el perdón por claro, donde, es por que donde este, le, por le ejemplo, eso quepa. recuerda totalmente al tema de los aborígenes australianos, donde varias generaciones de niños aborígenes fueron directamente secuestrados de sus familias y educados en un tono evangélico, protestante y civilizatorio occidental, completamente aculturando, pero ya a saco paco, directamente aculturando por método de extracción, abducción sí, y hombre. Que... Y lavado de cerebro. A lo que te referías tú, el Trudeau, que es el que hizo una así, allí no tiene monarquía, pero hizo como lo del rey de aquí, de lo siento, no volverá a pasar. Se disculpó ante los indígenas. Como bien has dicho, el líder de la comunidad Innu, que es uno de los grupos indígenas afectados, rechazó el perdón del primer ministro. Y bueno, a los hechos que se refieren, se disculpó este hombre ante los indígenas de Terranova y Labrador por internamiento forzoso, al que te has referido tú, de miles de niños en residencias escolares durante 3 décadas. En concreto, entre 1949 y 1979, que no hace tanto, miles de niños indígenas de la provincia fueron arrebatados a sus familias, les internaron en 5 residencias escolares, donde, para colmo, muchos sufrieron una auténtica pues pesadilla en de en abusos físicos, abusos obviamente. Sexuales y volem hablar. Volem parlar. Precisamente, y esto me enlaza con un tema que cada vez sobre el que incidimos de vez en cuando y que conviene, sobre todo para estos bien pensantes y... Estado intervencionistas de pro, en Suecia, ese paraíso de la socialdemocracia, en Australia, del laborismo y de tal, sí. Hasta ya, yo creo que hasta antes de ayer por la mañana, todavía estas planificaciones que muchas veces nos suenan, la eugenesia, el secuestro de niños, tal, que nos suenan como cosas de finales del 19, principios del 20, han sido programas completamente activos, pues hasta entrados en nuestro tiempo vital. Tanto para niños de aborígenes australianos como para mujeres de vida de dudosa moralidad en Irlanda, por ejemplo, o dentro de ese estado super guay, progre, que te caga, socialdemócrata de Suecia, pues se han producido todo este tipo de cosas, de comunidades, de supuesto ser ayuda social, de comunidades que no dejan de ser pues versiones maquilladas de cuarteles y de cárceles, ¿no? Ya lo decían aquello de cárceles. Poco maquilladas. Claro, ¿cómo era aquello, el título aquel de cárceles... manicomios, cárceles y cuarteles, ¿no? Algo así, el de el libro de Foucault, que son los métodos, uno de los... Básicamente son la misma estructura, o escuelas, cárceles y cuarteles, creo que directamente era el título. Pues muchos de estos pueblos, y bajo la etiqueta del hacer el bien, de cuidar, de intervención social, de ayudar al desfavorecido, pues de la misma manera que puede pasar, por ejemplo, en nuestra querida España, esta España mía, esta España nuestra, ojojo, puede pasar en los centros de menores actualmente, ¿no? Con todos aquellos, y no hablamos de los menores supuestamente denominados delincuentes, sino de aquellos menores en riesgo que son internados en estos centros para protegerles incluso de sus propias familias o de que no tengan familias y que acaban en situaciones, pues como estos chavales de Terranova. Sí, mira, de hecho, tenía una noticia por aquí que alude a unos menores que en teoría estaban en una familia, bueno, una mujer les había, si no me equivoco, en este caso no era la madre biológica, les había adoptado ya o en preadopción y de repente, sin venir a cuento, la Generalitat de Cataluña se los arrebató para meterlos en centros en los que estaba mucho peor y bueno, la niña se escapó, no la había localizado y después de no sé cuántas, ya sabéis, una dura batalla legal, judicial, jueces, al final han tenido que reconocer pues, que sí, que se habían confundido. Se habían confundido, ¿no? Y que volvieran con su madre adoptiva. ¿Pero qué dijeron? Después dijeron, de haber jodido la vida. Dijeron, lo siento, no, me he equivocado, no volverá a pasar. No hizo falta. Entonces, eso es lo que hay. Bueno, lo que hemos dicho, que el gran jefe de la nación Innu, que es uno de los grupos indígenas afectados por esto que hemos dicho de Canadá, rechazó y dijo que no aceptaba la disculpa a su comunidad por ser demasiado limitada, por supuesto. Es que eso no es solo lo único que les han hecho. Les han hecho muchas más cosas. Pero claro aparte, que limitada. Hombre, hay una cosa que es de lo más básico, que está muy bien eso de pedir disculpas, pero mucha gente parece que ya pides disculpas y eso te hace volver a ser un bebé pristino sin pecado ni siquiera original. Oiga, pues por lo menos diremos, pedimos disculpas por esto que esto y vamos a hacer algo para intentar compensar o solucionar o paliar los daños. Por ejemplo, devolverle menos, ¿no? Sus tierras. Claro, claro. Sería eso un buen sí. Gesto. O no sé. Entre otras cosas. O algo, un poquito, y ¿no? Porque, que gestionen su propia vida y sus propias tierras. Mira, el hecho terrible de tener que tragarse el orgullo y pedir perdón no creo que se puede, no puedo que compense sí, habrá mucho habrá los daños. Habrá sufrido que no el veas. Trudeau este habrá sufrido haciéndose, saliendo en la prensa. Además, como le gusta poco el espectáculo, que es este que se disfraza en Halloween, estas cosas, pues es un... Mira, otra cosa, fíjate... Un político postmoderno súper guay. Casualmente esta semana, que además toca estas dos cosas de las que estamos hablando, porque ha sido en... Creo que en Documentos TV, en portada uno de estos, no sé si en Documentos TV, hablaban de todo el tema... bueno, estaban hablando de una... Pues esto, de estas catástrofes ecológicas que hay ahora, de la desecación de algunos grandes lagos del altiplano boliviano, ¿no? Donde había algunos grupos indígenas, unos en concreto... que eran los Urus, si no me equivoco, que vivían, entre otras cosas, en el lago Titicaca, y unos cuantos lagos más grandes que había allí, que pues tenían su lengua propia, su propia cultura, vivían de la pesca. Bueno, pues eso ha pasado en esos lagos, una cosa parecida al mar de... Aral. Al mar de Aral, sí, Aral. Al mar de Aral, que se ven los barcos en lo que era la costa y el agua está... Mira, a 25 kilómetros porque se ha secado totalmente. 25. O 200. Uh-huh. Ese pueblo, aparte, que vivían en la orilla, vivían de la pesca, vivían de tal, haciendo su artesanía tal, han quedado, solo pueden vivir, ha quedado arrasado, no tienen ni agua para beber, tienen que hacer artesanía para venderse a los turistas que van por allí, y los jóvenes, los niños, todos a la escuela, han perdido su idioma, han perdido su cultura y van a tener que emigrar todos. Y eso ha sido la liquidación en poquísimas décadas y pocos lustros de una cultura milenaria y ancestral. ¿Por qué? Luego te lo explicaban, entre otras cosas. El lago se ha colmatado, se ha desecado porque han derivado algunos ríos que caían en estos lagos para lavar minería, toda la minería que hay allí, claro, con unos residuos tóxicos de la hostia, que todos los aluviones y todos los sedimentos van al lago, que además lo colmatan. O sea, toda la intervención humana, la minería en este caso, cómo arrasa todo, cómo destruye el ambiente, cómo destruye todo el medio ambiente, incluyendo, por supuesto, todos los ecosistemas, incluyendo al ser humano, que el ser humano es simplemente una parte más del ecosistema y estaba perfectamente adaptado. En ese caso, igual que pasaba con los estos de Canadá, ¿no? Simplemente, entonces, cómo se destruye todo, cultura, la vida, y cómo eso, mediante lo mismo, el colegio, que todo el mundo aquí, el colegio es algo, la hostia, la escuela, como si la escuela existiera, como hacen creer aquí, ver en serie de mierda, como esa que había de Águila Roja, que parece que, es que los niños iban a la escuela hace 500 años, ¿sabes? Como si las cosas. De las pocas veces que vi ese pastiche infamante de serie de mierda, de repente me llamó la atención porque el personaje heroico de su identidad secreta, no, pues era un maestro, y de repente era como en el show, en una especie de siglo XVII, y entraba y el aula de la escuela, yo es que claro... Tenía casi, pizarra también, ¿no? Sí, no, pero era una mezcla. Aparte que llevaban como al hijo del duque al colegio con toda la purria de la plebe, ¿sabes? Una cosa, digo, pero, o sea, es que era una verdadera tomadura de pelo, y con una pizarra y sentadito, y con, digo, sí, vamos, no han leído el Lazarillo de Tormes esto, ¿no? Para saber lo más parecido que puede. O sea, algo vergonzante como es indignante que en estas cosas pseudohistóricas... Y es que la gente ve la tele, claro, eso, y la gente pues se cree que era así, ya está, cala, se lo cree. Eso cala, y se creen, y primero sobre todo que en un mundo de ignorantes y analfabetos funcionales, que es al que hacia el que se va. Mira, ese capítulo en concreto, me acuerdo que tuve que parar de cambiar de canal porque era tan espantosamente dantesco que me tuve que verlo. Veías ahí a uno vestido como de la nobleza del 17, sentado en un pupitre con los poco menos que indigentes y con una pizarrita verde y con cosas escritas, vamos. Y eso era en 1600, ¿no? Sí, en el siglo XVII. Bueno, madre mía. Pero eso, como la escuela, y lo que desde aquí se ve como, lo que comentamos, no, a cierta comunidad, venga, hay fondos para una escuela en no sé dónde, una escuela, pero sí, lo que una escuela es, o sea, mira, hay un libro además de Pedro García Olivo que se titula La bala y la escuela, que es como se doblega y se machaca a las culturas, ¿no? Y a la minoría étnica, la bala y la escuela a la vez, o sea, es lo mismo, es igual de destructor una cosa que otra. Esa gente no necesitaba escuela para nada. Para empezar, sí, van a aprender un idioma, pero ¿qué idioma? El suyo no. El suyo lo van a perder, su idioma, su cultura. De desculturizar realmente, está, es supuesto. Quitarle la cultura que ellos tienen, que es milenaria o centenaria, para sustituirla por otra que no les vale para su supervivencia. Sí, porque en su cultura no había escuela, no hacía falta. No, la escuela vale, era la vida. Les puede valer para su supervivencia en el nuevo panorama socioeconómico, en el nuevo modo de producción, que también interesa de... También no deja de ser interesante para los sistemas dominantes pues la eliminación de cualquier tipo de vida alternativa, por poco atractiva que pueda parecer. El afán totalitario de la cultura actual, pues, y de la cultura capitalista es evidente, ¿no? Bajo un matiz de bonitos colorines y de ponerse collares y elementos tópicos y alimentos, en realidad los factores determinantes de la cultura están quedando reducidos a unos mínimos totales, ¿no? Lo mismo que la biodiversidad desaparece, también desaparece la culturodiversidad, la diversidad cultural de... A nivel homogenización y de la cultura, claro, porque claro. Se entiende un único sistema. Hace no demasiado tiempo viajabas a unas decenas de kilómetros de tu pueblo natal y parecía que estabas en otro lado del mundo, y de hecho lo estabas. Hoy en día puedes moverte a miles de kilómetros y seguir exactamente en tu mundo, en todo, ¿no? Literalmente la gente haciendo lo mismo, vistiendo lo mismo, comiendo lo mismo. Esa es la globalización al final, que es la uniformidad de pensamiento, la uniformidad cultural, la uniformidad económica, que todo basado en la producción, extracción de recursos masiva y de destructiva para consumir, producir y consumir, y así el ciclo cerrado. Y claro, para eso hace falta que ampliar cada vez más el mercado, y hace falta la educación, entre comillas, o la desculturización. para someter a toda la gente e inculcarle esos valores. Totalmente, totalmente. Y de lo que decimos, que esos grupos que, como bien hemos dicho, en lugares como... En lugares en los, del mundo, que hay muchos, en los que todavía quedan grupos culturales con su propia lengua, con su propia costumbre, con su propia cosmovisión, con sus propios valores, con su propia relación con la tierra, además bastante equilibrada, ¿qué pasa? Eso no tiene cabida en este mundo, es que eso no tiene cabida. Porque además son un ejemplo pésimo, por supuesto. De hecho, donde está esa gente es donde hay problemas. ¿Qué más quisieran todas las multinacionales, tanto madereras como petroleras como mineras, que en la Amazonia no quedase ni un solo indio? ¿Qué más quisieran ellos? Porque lo único que les causan son problemas. Tampoco tanto porque se los quitan de en medio rápido, pero me refiero que realmente solo les causan problemas. ¿Qué más quisieran que no existiera eso? ¿Sabes? ¿Qué más quisieran? Siguen avanzando en eso. En un programa hace no mucho hablamos de los no contactados en Brasil, que había habido, se había producido una serie de muertes y de masacres en lo que llaman las tribus no contactadas, es decir, no contaminadas por la cultura capitalista. Y no solo les vale lo que tienen, sino que si quieren seguir avanzando y quieren seguir explotando todos los recursos todavía que quedan vírgenes. Es un sistema totalmente voraz y que no tiene límites hasta que, bueno, a lo mejor algún día la naturaleza lo pone en su sitio. Hombre, lo pone en su sitio. Mira lo que está pasando ahora, esta sequía que hay tan brutal. A lo mejor tiene algo que ver, no sé, con la deforestación de millones de hectáreas de selva amazónica para plantar soja para que coman las vacas de aquí. A lo mejor tiene que ver con la deforestación coman las vacas de allí y que nos comamos la carne aquí también. No, y para que coman las vacas de aquí, los pueblos de aquí, sí, para que coman, me refiero todo, ¿vale? Para cebar el ganado, ¿no? Intensivamente, el tema de la destrucción de toda la selva de parte de Asia para el tema de Indonesia, para el tema del aceite de palma, para comer comida basura a las personas y para también piensos de animales, que se utiliza mucho también, el aceite de palma mezclado con la soja para hacer los piensos para el ganado que se engorda, por ejemplo, ¿no? Entonces esas cosas, claro que tiene que ver. Y cuando vas por Castilla o aquí, cuando vas en cualquier lado y ves todo lo que es el levante español, que antes eran bosques de pinos, de otras especies, de tal y cual, totalmente devastado, sin nada, que se lo llevó toda la, que de cortar los árboles para hacer la armada, los buques, acabó toda la tierra en el mar, acabó todo ya, que no es irrecuperable, todo eso, suelo que ya no transpira, que está seco, que no retiene agua, ¿sabes? Cuando vas por aquí por Castilla todo deforestado, pues claro que tiene que ver todo eso con que el clima cambie y con que haya menos precipitaciones, pues claro que tiene que ver. ¿Cómo no va a tener que ver? Claro que tiene, y así se está como está, ahora con una sequía de la hostia, que de hecho el otro día vi un artículo bastante preocupante, que en Murcia, por ejemplo, bosque directamente de pino carrasco, que es un pino además autóctonos de aquí, muchos pinos directamente se están muriendo por falta de agua, porque aguantan agua pero hasta cierto punto. Entonces hay otras especies, como por ejemplo la sabina de Cartagena, que ahora es muy muy escasa y tal, que es una especie norteafricana ya, claro, que es la única que va a cambiar todo, va a subir, ¿cómo se dice? Va a subir para arriba, ya está. Sí, porque se aclimata, ¿no? Tiene unas condiciones. Sí, aparte que la hay, pues es la que va... Por lo menos, pues dentro de lo que cabe, en ese caso es una dentro de las alternativas, porque teniendo en cuenta la desertificación y la pérdida de suelo en toda la mitad sur de la península ibérica, si tiene curiosidad alguien que busque un mapa de riesgo de desertificación en península ibérica. Y bueno, y todo esto coadyuvando con la situación actual de lluvias, de sobreexplotación de acuíferos, de la falta de cubierta vegetal y pérdida de suelo, pues vamos camino de... No hace, bueno, tampoco hace falta, simplemente con poner una foto vía satélite del norte de África y del sur de Europa y ver los colorines, ya vemos el camino. Sobre todo el avance significativo en el sureste, ¿no? En la zona de Murcia, Almería, cómo va avanzando hacia el interior la desertificación. Es mucho mayor de la gente. El riesgo de desertificación en la península ibérica es muy alto hasta zonas bastante al norte, mucho más al norte y no solo el sureste. Evidentemente, de noroeste a sudeste, menos humedad y más calor, si entramos por Galicia y salimos por Murcia, pero ese concepto del sureste limitado a poco menos que parte de Granada, Almería, Murcia y Alicante, pues no, es muchísimo más y ya se está produciendo esa desertización por la pérdida de suelo, en buena parte conseguida tras siglos de deforestación y ahora, pues nada, de la mano también de esa sobreexplotación de los acuíferos, de los trasvases y de las mierdas variadas para, entre otras cosas, para que se rieguen estos grandes agricultores de explotación que están en esas zonas y que cada vez que salen por la tele para decir algo es más agua. No, la única alternativa que piden es Además, ha hecho un cultivo de regadío en zonas que son extremadamente secas, con lo cual no es el cultivo que se pueda adecuar a esas zonas. Es totalmente artificial. Al final, claro, para mantener ese tipo de natural, cultivo de regadío, tienes que tirar de los trasvases y de acuíferos y explotar los acuíferos hasta el máximo. Lo que es artificial es que se convierta en un cultivo industrial masivo y que se extienda cada vez más el número de estancias. Ya que estés hablando de acuíferos, me veo obligado a hablar de un tema... De acuíferos y no de acúfenos, aunque también... De un tema... De hablar de agua y de Coca-Cola. Hablamos en concreto... ¡Qué sed! No, hablamos en concreto del agotamiento del acuífero del Mediterráneo, en la Plana Baixa. Mira, esto... contamos. En los años 60 comenzó la explotación industrial en la agricultura, mediante la aplicación del saber especializado de la técnica y la química. Este crecimiento ilimitado... La Revolución Verde. ...se aplicó a la producción agrícola. Este es un proceso industrial despilfarrador, extractista y destructor del territorio, ¿no? Y claro, van pasando los años y las consecuencias van dando la cara. Al principio no se nota tanto, pero según pasan los años, pues... Entonces, mira, en este caso... Eso como pasa a vosotros con las resacas y la mala alimentación. En este caso, hablamos de la zona de Cataluña, en Vall d'Uxó, junto al río Bellcaire. Bueno, pues... El agua que contiene su suelo de las huertas de allí, el agua dulce que contenía su acuífero, ahora mismo ha sido trabucada, ha sido cambiada por agua salada. ¿Por qué? Por su explotación y su expulsión. ¿Qué es lo que pasa? Lo hemos dicho aquí, como pasa en Almería. Cuando en un acuífero cercano a la costa te lías a extraer agua dulce y lo mermas, ¿qué pasa? Que el agua salada, que está también debajo de la tierra, pues va avanzando por debajo, en el continente. Entonces, que pues claro, eso se lo carga todo ya cuando lo que está salinizado ya no vale para nada. Los vasos comunicantes, ¿no? Exactamente. La teoría de vasos comunicantes. No es lo mismo, pero vamos, algo parecido, va empujando. El tema es que, para colmo, la Coca-Cola, la multinacional más derrochadora de agua dulce del planeta, dice que va a reflotar este acuífero mediante su programa de cítricos sostenibles. Es un claro intento de tratarnos como imbéciles, según pone aquí, porque dice que este programa es solo una táctica de limpieza de imagen para, desde luego, para la multinacional, ¿no? Y para intentar encubrir y parar toda contestación hacia la empresa y hacia la marca. Lo que sabemos, estas grandes empresas que son las más tal, que luego se hacen alguna campaña de estas y se las dan aquí de... Pues eso, como cuando ves los anuncios de Endesa, ¿no? En la prensa, Iberdrola y eso, que parece que joder, que yo qué sé, que es un grupo, un anuncio de Greenpeace, ¿no? Sí, no, hay algún anuncio de Iberdrola. Todo el verde, De, sí, que habla de su energía verde y yo me gustaría saber exactamente, oiga, Iberdrola, ¿cómo me hacen llegar a mí a casa solo la energía verde? Ahí tienen unas líneas de alta tensión para la energía verde y ecológica y otras para la de central nuclear y tal. O sea, que encima ya parece cuando que... Todo el mundo sabe que la energía producida en una central solar o por los molinos de viento, todo se vuelca al sistema de distribución de red eléctrica, con lo cual no hay una discriminación que yo sepa por producción de energía o por tipo de producción de energía. Recuerdo los parques solares con las subvenciones, que era un cachondeo, el Castilla y León, que ha habido corrupción, parques solares por todos los lados, que hasta los ponían a funcionar de noche con generadores eléctricos, generadores de gasoil, que producían de noche más que de día y sabes que era un cachondeo, porque claro, como compraban la energía más con subvenciones, todos estos mamoneos llevan todo a la corrupción más absoluta. Y también los aerogeneradores, lo mismo, con la muerte de un montón de especies. Últimamente, por ejemplo, en el Cantábrico, que hay muchos aerogeneradores, urogallos han muerto, ¿sabes? Y un montón de rapaces y todo. O sea, que todo tiene... De todas formas, el urogallo en los aerogeneradores es el menor de sus problemas. El urogallo está... Pero digo que también han caído. Pero me refiero que, vamos, que es una de esas especies que sigue vivo, que es un zombie en realidad, que ecológicamente está ya muerta con el cambio climático final y... Pero bueno, el otro día hablábamos, creo recordar, de los pozos ilegales de España, ¿no? También de las cantidades... Más de un millón que estamos hablando. Y de, mira, hablando de acuíferos, salían el otro día imágenes, lo mismo, de cómo la sobreexplotación de los acuíferos llega a matar la gallina de los huevos de oro. Y sabéis que en las islas españolas pues no tienen cursos de agua continuo, no tienen ríos, vamos, entonces dependen en gran parte de los acuíferos para sobrevivir. Y como son islas que se han orientado ya básicamente al turismo de masas, pues el consumo de agua es tan ingente que de hecho salían datos de los acuíferos de Ibiza, que había ya ciertos acuíferos que el agua que sale... Ha pasado directamente de salobre a salada hasta tal punto que casi ni pasándolas por proceso de desalinización es utilizable. Ya tienes que poner directamente, ya el acuífero no vale para nada sin una desaladora adosada. O sea, claro. Y bueno, si hablamos de los acuíferos de la submeseta sur, ya apaga y vámonos, y de Andalucía, que hay cantidades descomunales. Doña que claro está que no. Mar, sí, sí, al sí, límite so... del agotamiento de los acuíferos. Pero es que, a ver, es que lo que hay, lo que llaman la huerta de Almería, que eso no es una huerta, O sea, eso no es una huerta, ni ahí no hay huertas. O sea, lo que son los invernaderos ultraintensivos de explotación, algunos hidropónicos, otros no hidropónicos, pero todos vamos, con una producción de residuos y de millones de bueno, tú vas allí, todos los campos están llenos de plástico hecho jirones por todos los sitios, enganchado por todos lados. Es toda una indecencia absoluta. El plástico es contaminante. El plástico, su forma de producir, su forma de todo, todo lleno de plásticos, de pozos, de tubos de plástico por todos lados, de productos fitosanitarios, es puro veneno. Entonces estos productos que se utilizan, primero van envenenando los acuíferos y encima acaban con ellos. Entonces es una agricultura que no tiene ningún futuro. Pero claro, ¿para qué es agricultura? Para alimentarse, no, es simplemente un negocio de exportación. No sé qué porcentaje será el que sale fuera de aquí. La inmensa mayoría de todo lo que es para exportarlo a otros lugares del mundo, por supuesto. O sea, me refiero. Eso está totalmente devastado. Almería, algún día, pues no habrá ningún invernadero allí porque no se podrá mantener, porque no va a haber agua para regarlo, ¿no? Al paso que se lleva. Hombre, entonces, yo creo que en Almería la mayor amenaza no es la escasez de agua, porque como sí que han contado con muy poca agua desde el principio, ahí sí que se han hecho cultivos de verdad de bajo consumo de agua, ¿no? Los invernaderos consumen bastante agua, ¿eh? Pero comparado con el regadío tradicional de Murcia, Alicante, Valencia, que sigue siendo en muchas zonas a manta, literalmente. Ya, pero pero es que no hay que equivocarse. Es que en Murcia había huerta porque se podía sostener la huerta que había. Claro, luego, la huerta que había ahora, 200.000 millones de hectáreas. X hectáreas alrededor, claro, de Segura y de tal. Aquí hablan, por ejemplo, del caso que estamos hablando de ese acuífero, que ahora Coca-Cola sabe de este acuífero de ahí, de Cataluña, dicen eso. La demanda abundante de agua dulce es causada por la ampliación de terrenos para el regadío. Además, es que, por ejemplo, muchos cultivos que antes eran de secano, como almendro, olivo y algarrobo, que es lo que había allí. Por Mediterráneo. ¿Sabes? Sí. Pero es que resulta que algunas cosas que eran secano, como por ejemplo el olivo, ahora es regadío. O sea, la gente no sabe que la mayoría de todo el olivar de Jaén, que es el mayor olivar del mundo, la mayoría del olivar es de regadío ya. Tienen su goteo, tienen sus tubos, es de regadío. Claro, si lo riegas, produce más. Entonces, la mayoría es de regadío. Vale, y vale que tiene su goteo y que ahorran agua. Pero es que, claro, si son cientos de millones de olivos, pues por mucho que ahorres, aparte necesitas cientos de millones de metros de tubo de plástico y de todo eso, pues claro que ¿sabes? Entonces, es eso. Que unos cultivos que estaban adaptados al lugar, pues se han eliminado, ¿no? Entonces, se han puesto otras cosas que sí, porque hace sol y salen bien, pero lo que tienen es el sol, pero nada más. Entonces, eso. No, y además que es un incremento. Vamos, hace falta ver los datos de hectáreas de regadío en España, cómo han ido aumentando, y encima como gran parte aumentan precisamente, no es que por, yo que sé, por los grandes planes de pantanos de Paquito el Rana en Cáceres y Badajoz o tal, sino que muchas zonas son en las zonas donde el desarrollo económico del sector del regadío ha funcionado y ha permitido tirar más, pero claro, lo que no va acompañado de una sostenibilidad ecológica o de consumo de agua, que es lo que está pasando con donde la gallina del huevo de oro de la zona de la huerta levantina, que va a agotarse porque, vamos, es que ya se han cargado el Segura y a punto de cargarse están ya el Tajo, entonces el siguiente paso ya... Sí. Otro ejemplo, hablando del Tajo, lo tuvimos ahí en Castilla-La Mancha, los humedales estos que no me acuerdo yo del nombre, que estos humedales famosos que hay en Castilla-La Mancha y Daimiel, que no sé si os acordáis que hace unos años se secaron los acuíferos totalmente, y como ahí se producía turba y restos de vegetación seca, sí, como un incendio, se calentaba y se... No, no se calentaba, como un incendio ardió, solo que se ardió debajo de la tierra. Todas las tuberas que estaban por debajo, y fue como consecuencia de la sequía de los acuíferos, también por sobreexplotación de la agricultura, gente, por ejemplo, porque se dedicaron a poner en zonas que no hay agua, pues regadío, con lo cual con el tiempo es insostenible. Y del tema del consumo de agua, la gente no se da cuenta, por ejemplo, cómo hasta qué punto el consumo constante de bebida embotellada supone un derroche total de agua, porque parece tontería, para hacer el 99% de lo que bebemos en cualquier tipo de bebida es agua, y además el sistema de producción, de lavado de botellas, de reciclado, no sé qué, el sistema industrial consume cantidades ingentes, ¿no? Por ejemplo, aquí en Madrid todos conocíamos la tradicional fábrica de nuestra cerveza nativa, la Mau, que estaba aquí en el centro de la ciudad, y cómo fue trasladada a Guadalajara por una cuestión fiscal, el efecto frontera, pero por otra cuestión, que es que el lugar donde fue era un lugar donde hay unos manantiales de agua de bastante calidad, que ahora directamente prácticamente yo creo que están en régimen de monopolio para fabricarla. Es que una ley que creo que se remonta a la época de Franco, incluso no sé si anterior, que aquel que encuentre manantiales porque hace excavaciones o por actividades mineras, se lo puede... Es como una especie de inmatriculación como hace la iglesia con los edificios, pero como con los manantiales. Entonces lo puede explotar privadamente durante tiempo indefinido o revendérselo a quien quiera. Y otra cosa con lo cual eso permite todo este trapicheo que existe con la con los manantiales. Otra cosa que no se piensa, pero que también en este artículo me ha hecho a mí ver, porque no me he dado cuenta, es se exportan millones y millones de litros de agua de una zona en la que no hay casi agua, como Almería, al norte de Europa. En forma de tomate, ¿no? Hombre, por supuesto. Es que todo eso es un tomate, ¿cuánto tiene de agua? O sea, un 1.000 kilos de tomate, ¿cuántos kilos de agua son? Pero no solo 1.000 kilos de tomate, sino las miles de kilos de planta más todo el desarrollo. Sí, pues por eso, ¿no? Te digo, o sea, que es que en realidad se directamente es mucha agua, claro, que se va a otro lado. Que si quedara por aquí cerca, al final acabaría aquí. Pero no acaba aquí. Mira, el tema de la... Que devuelvan de los alemanes sus orines, por lo menos. El tema de la operación esta llamada Cítricos Sostenibles, que está detrás Coca-Cola, lo cuenta muy bien aquí, porque está muy bien esto, porque hace una crítica integral a todo, como intentamos hacer aquí. Dice eso, que la página web de la Coca-Cola avanza que la meta es ahorrar durante los dos próximos años alrededor de 800 millones de litros de agua, lo que equivale al contenido de 320 piscinas olímpicas. Pero exactamente, ¿cómo lo van a salvar? Escucha, nada más y nada menos. Cuando la forma de ahorrar agua es disminuir la cantidad de su uso y para ello reducir la extensión de cultivo de regadío. Entre otras cosas, volver al cultivo autóctono del territorio y acorde a la pluviometría y a la riqueza de la tierra. Por ejemplo, en esa zona lo que sería el olivo, el almendro y el algarrobo, que además los tres dan unos frutos bastante alimenticios y energéticos, ¿vale? Que son árboles que demandan poco agua, no demandan venenos y además definen la vegetación mediterránea real. La multinacional y su fundación Coca-Cola quedan bien paradas. La fundación donó una gran cantidad de dinero a un buen número de asociaciones, entre ellas asociaciones ecologistas, por supuesto, y con ello silencia todo tipo de posibles denuncias relacionadas con su actividad. Luego, además, la trama de las fundaciones beneficia a la multinacional porque cotiza menos impuestos que las empresas. Y esas son jugadas empresariales que son un lavado de imagen que esconden otras agresiones que realiza la misma empresa sobre el territorio. Y bueno, como por ejemplo la sobreexplotación, que habla aquí un tema que desconocemos, sobreexplotación de acuíferos que realizó en El Salvador y que dejó por lo visto ni más ni menos que a 30.000 personas sin el agua necesaria para vivir, o sea, sin agua potable, 30.000 personas por una factoría de Coca-Cola en El Salvador, ¿no? Eso es lo que hay. Entonces, pues es un negocio el agua y especular con el agua para fabricar. Sí, y lo interesante. Y hablando de especular, esto es como luego los culpables de todo encima se lavan la cara y te venden aquí, como siempre, la fe en el progreso. Que ahora con unas inversiones y con unos técnicos de la universidad, unas empresas y uno no sé qué, y vamos a coger y vamos a arreglarlo y va a quedar mejor que antes. Sí, ¿sabes? No, o sea, por ejemplo, ahora que cada vez se habla, y ya es normal. Bueno, una de las fuentes mayores de corrupción de política y urbanística de España en las últimas décadas ha ido a la construcción de desaladoras, que claro, encima se han construido muchas, pues en lugares como Murcia, Comunidad Valenciana, tal, etcétera, que nos conocemos. Torrevieja, que está ahora sin estrenar ahí de hace unos cuantos años. Y todos conocemos cómo se ha gobernado allí y cuáles eran las tácticas. La de Torrevieja, el otro día salió por la tele que andaba ya cerca de un 20% de su capacidad de producción, pero que tenían que incrementarlo un montón si no se arriesgaban incluso a que la Unión Europea exigiera el reembolso de las subvenciones que había facilitado. Pues muchas de esas, claro, nos venden como la super alternativa. El mar es infinito, España tiene mucha costa, ponemos mucha desaladora y ya está. Pero claro, ¿qué huella ecológica, me pregunto yo, tiene un hectómetro cúbico de agua de desaladora? Porque eso, ¿cómo se desala? Habrá que gastar energía. Hombre, supuesto, ¿y esa energía de dónde proviene? No solo hasta muchísima además energía, sino petróleo, ¿no? Claro, que utiliza los motores para desalar. La energía eléctrica sea cualquiera, sea la fuente. Electricidad ya puede venir del carbón, del petróleo, de la nuclear o de los aerogeneradores o de lo que te dé la gana, pero necesita un montón de energía, un montón de inversión y además... ¿Y cuánto cuesta construir una desaladora? Pues un montón y mantenerla cuesta. Claro. Un montón, o sea que muy cara. Y encima luego, si tienes que llevarte el agua en barcos hasta Mallorca, como tienen que hacer, que han hecho otra vez, pues imagínate tú. Y para colmo, decir que la desaladora produce un residuo. Claro, ¿qué residuo produce? Salobre que... Salmuera, o sea, agua muy salada y concentrada que tienen que expulsar al mar y que eso, por supuesto, tiene sus consecuencias. Cambia porque la salinidad, tú, si la te densidad. Estás quedando con millones de litros de agua dulce, el agua que queda tiene un montón de concentración de sal. Tipo mar muerto, que no creo que sea tampoco muy bueno para los bichos. La ventaja será que no nos ahogaremos en el Mediterráneo y además se nos curarán muy rápido las heriditas. Porque flotaremos más, ¿no? En unos años, delante de Torrevieja, podrás hacer como Jesucristo y andar sobre las aguas. Y no hará falta hacer dorada de la discoteca. No hará falta hacer dorada la sal, ya viene con la sal incorporada. Sí, sí. Pero bueno. No, pues fija, otra cosa. No, mira, antes de cerrar, es que todavía nos quedan 6 minutos y pues medio. Permíteme... No, hablando de agua y de aloe vera. El otro día habéis visto el proyecto. ¿Y de agua y de? Aloe vera, que es la localidad de Guadalajara. He entendido aloe vera, digo, eso que... Donde está la fábrica de la MAU, que os he comentado. Pues ahí hace poco ha salido un proyecto demencial de una especie de lago interior especulación inmobiliaria galopante. ¿Te has enterado tú, Antoine? No, esos megaproyectos con los que de vez en cuando aparecen, igual que el tema del gran casino este de Madrid, que tal, que va a traer no sé qué, pues ahora, o sea, en una zona que no hay ni tres gotas de agua de Guadalajara, Sahara, que es un secarral, pues pretenden hacer una especie prácticamente de mar interior de no sé cuántas hectáreas de agua con deportes acuáticos, no sé cuántos kilómetros de playa, luego, claro, como siempre, no sé cuántas casas, tal, negocios, actividades, una inversión de no sé cuántos millones, cientos de millones de euros y que va a crear, claro, muchísimos puestos de trabajo. Otro pelotazo más, ¿no? Otro más. O sea, que van a poder acabar siendo socorristas allí, la gente de la Alcarria o de lo que sea, ¿no? Ya. Y para eso, la Fundación Coca-Cola patrocinará cursos de natación allí para que... A lo mejor final van a tener que acabar llenando la playa de Coca-Cola en vez de agua porque será, sí, será más barata. Viendo cómo estaba el mar de Castilla, el pantano de Entre Peñas y Buendía, cómo está, en qué estado está, sí, el mar de la cabecera de Tajo, pues no le auguro demasiado futuro. Y todavía habría que aguantar a la alcaldesa de turno en este caso, pues con el mensajito ese, como si fuéramos gilipollas o como si no hubiéramos visto esto cientos y cientos de veces, claro, del trabajo que va a traer y hasta, pero ahí en este caso ya llueve sobre mojado y hasta gente de residentes en esos pueblos decía, pero qué van a vender aquí si todavía hay miles de casas vacías de cuando estalló la burbuja. Pues a lo mejor los constructores de esas casas tienen algo que ver para intentar poder acabar de colocarla de alguna manera. En todo caso, yo cuando vi eso, no sé si me equivocaré, no suelo, pero yo cuando vi eso digo, ¿esto qué es? O sea, esto no lo van a hacer en la puta vida, esto no puede ser una maniobra, un blanqueo, ¿cómo piensan llenar el mar interior? Tengo la curiosidad, ¿cómo piensan llenar el mar interior? Pues no sé, es que no sé muy bien de dónde pretendían sacar el agua, la verdad, ¿no? De los pocos acuíferos que queden ya para acabar. Claro, por eso te digo que ahí está una zona de manantial porque la fábrica de la Mau tira de él, pero vamos, tanto como para hacer bueno, ese de hecho ya hay voces que decían que la solución para acabar con el agua, la solución absurda que proponen algunos, es hacer trasvases desde el norte de la cornisa cantábrica, claro, que tienen exceso de agua hacia el sur. Bueno, eso de agua era antes, porque es que eso, como diría uno de un antiguo conocido mío que decía, pero eso no se le ocurre ni al que asó la manteca. O sea, para empezar, imagínate, si ya hacer un trasvase del Tajo Segura es un obrón de cientos de millones de metros cúbicos de cemento, de miles de millones de euros. Imagínate, o sea, para empezar, de la cordillera, es que para empezar es no tener ni puta idea, con perdón, ni de geografía, ni de ingeniería, ni de nada. Oye, pues te voy a explicar una cosa. O sea, imagínate atravesar la cordillera cantábrica, el sistema central, 1800 kilómetros, vamos. Y teniendo en cuenta que creo que recordar que entre el 20 y el 40% del agua dulce en España se pierde por fugas en las conducciones. Sí, pero bueno, todo este huida hacia adelante del progreso y con el progreso y con sus inventos todo lo arreglan, no se lo cree ya nadie porque no hay más que ver. Estamos esperando que el motor de hidrógeno en los coches. Entonces, lo que dices tú de los ingenieros y lo que habéis dicho en concreto de traer agua de la cuenca cantábrica a la meseta, dado los grandes ingenieros del superministerio quiero recordar el túnel de Pajares, que para que el AVE pasara desde la meseta, claro, hasta Asturias, taladraron un túnel con caída. ¿Qué pasó? Que pincharon no sé cuántos acuíferos, quedaron pinchados. ¿Qué pasó? Que todo el agua inunda el túnel. ¿Y qué hace el agua? El agua de la meseta, que iba para la meseta, se va toda para el Cantábrico. Han pinchado y han desecado, que se han secado toda la fuente de la montaña, se ha quedado todo reseco. O sea, que han hecho el trasvase ese, pero a la inversa. ¿Y por qué? Por esos ingenieros que tantas carreras estudian y son tan listos, ¿no? O sea, podemos ver en manos de quién estamos, ¿no? O sea, desgraciadamente. Entonces las cosas es mejor no tocarlas y dejarlas como están. Y lo dicho, donde hay, donde no hay, no hay. Y lo no próximo, recuerda también que entre estas ideas geniales peregrinas, no hace tanto tiempo se habló de algunos de estos, de nuestros favoritos, personajes favoritos, que son los sultanes y jeques del Golfo Pérsico, que hablaban aquello de remolcar icebergs desde la Antártida ahí hasta por el cielo. Yo creo que eso lo vieron uno de Mortadelo y Filemón cuando era pequeño, no sé si me equivoco. Pues ya, incluso alguna imagen en la tele por una infografía de estas informáticas se veía planeando esto, que digo, bueno, ya... O sea, ya se derriten in situ, por desgracia, ya ni tan siquiera se van a poder remolcar. Unos zumos sin alcohol on the rocks, ¿no? Ahí en... No, pues estas cosas son sostenibles, no son sostenibles, son sostenibles, o sea, son insostenibles, ¿dónde? Pues en lugares donde sobra la pasta, en lugares como, pues eso, que si país esto de Golfo Pérsico, que dice, bueno, pues ahora nos montamos aquí una isla artificial y una pista de esquí en mitad del desierto, claro, pero ¿eso cuánto cuesta? No solo en dinero, ¿cuánto cuesta en destrucción de recursos? ¿Qué impacto tiene? Medioambiental. O sea, ¿quién paga eso? ¿Quién lo paga? ¿Quién lo paga? La tierra, los pobres de la tierra y la pobre tierra. Los pobres de la tierra y la pobre tierra. Los filipinos y pakistaníes que están esclavizados allí trabajando, entre otros. Hemos hablado de la sal, nos queda un poco, ¿cuánto queda? Nos queda 1:30. Pues mira, 1:30. He estado varias veces por Torrevieja, por la zona de las salinas, viendo ahí la salina de Torrevieja, de la mata, los pajarillos que hay por ahí, que me gustan a mí la ornitología y tal. Y estuve viendo lo de las salinas, el Museo de la Sal, que se han montado con subvenciones. Bueno, pues me he quedado, ya lo contaremos tranquilamente, espantado cuando he descubierto que la mayoría de la sal de las salinas de Torrevieja no es agua que se meta del mar a las salinas de Torrevieja, no. Es agua que viene de un cabezo que se llama, que es un afloramiento salino geológico que hay a un montón de kilómetros, de donde allí es mezclada con agua y llevada por tuberías decenas y decenas de kilómetros la salmuera esa muy potente hecha con sal mineral, con sal gema, y es llevada a la salina directamente, ni siquiera entra ya del mar, con una obra que está... Es que es increíble, es que es una devastación absoluta. Es todo joder roto y mete manos por todos los lados. Hasta lo que te crees que es así no lo es. Ya hablaremos de ello y descubriremos cómo funciona el mundo, y cuanto más te vas enterando, es todo realmente alucinante, ¿no? Cómo se manipula todo, cómo se degrada todo, cómo se mete la mano en todos lados, cómo se explota todo y cómo se arrasa con todo. Mientras se destruye, dentro de una semana, con un mundo mucho más destruido y nosotros más viejos y derrotistas, estaremos aquí otra vez. Esto ha sido el programa 166 de la Contratertulia, 4 de diciembre del año de Nuestro Señor de 2017. Si queda alguien ahí fuera, por favor, líbranos, oh Señor, de la ira de los hombres del norte. Hasta la semana que viene. Un abrazo libertario.